Y como les comentaba, en este hospital aquí hay la posibilidad de tener 200 camas más. Esto permitirá multiplicar las camas existentes para fundamentalmente ampliar la terapia para los enfermos críticos que necesitan mayor ayuda médica. Por eso he venido personalmente a supervisar este hospital que diseñamos hace ya 5 años y con el concurso del Gobierno Nacional se está realizando su construcción. Estaba prevista su inauguración para dentro de unos meses. Sin embargo, le hemos solicitado al gobierno adelantar su apertura para tratar a las personas infectadas por coronavirus exclusivamente. Este es un hospital de tercer nivel para atender las enfermedades más críticas. Lo hicimos pensando en el norte integrado y la Chiquitanía, pero hoy nos aliviará de esta pandemia global. Para la puesta en marcha en el menor tiempo posible del hospital, se designa una comisión específica de implementación que estará trabajando con autoridades del gobierno nacional, del gobierno local, a quienes les pido su colaboración. Nuestro plan de contingencia para fortalecer el sistema de salud es incorporar esas 520 camas, poner en funcionamiento el hospital de tercer nivel en Montero, incorporar 500 trabajadores de salud, equipos, medicamentos, insumos, servicios y otros del gobierno departamental que en el tema económico está presupuestando 20 millones de bolivianos. En las próximas horas este plan será presentado al gobierno nacional para que se incorpore dentro del plan de emergencia nacional. Vamos a tener una reunión al mediodía con algunas instituciones para tener una planificación, coordinar las medidas que se tengan que tomar. Ya, como les anunciaba, hay un contagio local. Esto nos dice de que los casos van a ir en aumento y tenemos que tomar también las medidas pertinentes. Por eso, esta medida de poner en cuarentena la ciudad de Porongo. Perdón, ¿en cuánto tiempo prevé que ya puede estar ya en funcionamiento las primeras camas en este hospital nuevo de Montero? No, yo no quisiera adelantarme. Como ustedes han visto, están primero toda la infraestructura, está todo el equipamiento y obviamente depende también de... sino el gobierno nacional tiene que ayudar para que en el menor tiempo posible y en las próximas semanas, o en los próximos días más bien, ya lo tengamos listo, porque esto es una forma de prevenir la multiplicación que puede haber de contagio. Y obviamente cualquier situación que hoy pase y que exista un caso que se complique todavía, o más bien hoy tenemos los espacios necesarios para que pueda trasladarse a la ciudad de Santa Cruz, al centro de referencia que tenemos, para que se puedan atender. Pero esta es una medida que, en el caso de que haya un escalonamiento más o un aumento de casos de coronavirus aquí en el norte integrado, tengamos este centro que va a ser de vital importancia.